y también nos escuchan los que viven en Bilbao y alrededores a través de BFM, el 92.9, los miércoles y los domingos de 6 a 7, y todos aquellos que nos pinchan a través de www.laislaencanta.es. Sana costumbre esa de frecuentar la Isla de Encanta. Mucho criterio ahí. Ahí tenéis todos los programas. Este pues también estará a vuestra disposición en un par de días aproximadamente para vuestro uso, disfrute, descarga, escucha y podcasteo indiscriminado. Así que ya sabéis, no perdáis ripio. Bueno, estamos con Fran T, que pues ha tenido la deferencia, la amabilidad de dejarse caer por estos lares, pese a que anda un poco maltrecho. Tiene una pata un poco chula aquí el compañero. Sí, nada, no este año no voy al Mundial. Al final te lo pierdes. Al final me lo pierdo, hay que ver. Si es que cuando no, es que no, pero al final uno se empeña, ve a gente que es más mayor jugando y dice, si ellos pueden, yo también. ¿Por qué no, y al final te pones y claro, pasa lo que pasa, rotura de fibras por calentar mal. Zapatero a sus zapatos. Sí que sí. Él ha estado a lo suyo y el resultado pues de unos cuantos meses de trabajo es este Soy una tostadora. ¿Es tu sexto disco ya? Sexto disco, exacto. Que sí. Se dice pronto, ¿eh? Pues la verdad es que sí, ¿eh? Porque además estamos hablando del primer disco del año 96, Confusional, o sea que unos cuantos años. Ya no me atrevo ni a decir la cantidad de años exactamente. 14 años, yo creo, una cosa así, del 96. Demasiados. Sí, pero bueno, eso está bien. Eso quiere decir que sobre todo si continúas, sobre todo si sigues, ¿no? Pues que uno siga haciéndolo pues con el mismo amor y con el mismo respeto y sobre todo con las mismas ganas. De hecho, de los compañeros de generación, corrígeme si me equivoco, pero yo veo que tú eres el que más continuidad has tenido. Sí, probablemente, la verdad, ¿sí? Es que sí, porque, bueno, de mis compañeros de generación como CPV, que ahora se han vuelto a juntar, pero no para hacer un disco, pero sí para hacer conciertos, pues bueno, Supernafa Macho ha hecho diferentes cosas con J mayúscula quizás haya sido el más prolífico. Kamikaze no ha sacado discos en solitario, pero sí ha colaborado mucho produciendo a gente como Swan Falla Boy, haciendo muchas tocatas, pincha mucho por ahí, la verdad es que en ese sentido sí se mueve bastante. Sui, que por ejemplo sí tiene una carrera más larga que la mía, él tiene como 9 discos y no sé si me estoy quedando corto, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que a lo mejor, quizás por estar en Nueva York viviendo, pues esos discos no han tenido tanta repercusión aquí. No, la verdad es que no sé, ¿no? Pero bueno, el caso es que es difícil encontrar a gente así de mi quinta que haya tenido una carrera un poco más continua, ¿no? En ese sentido, estoy pensando quizás gente de fuera del gremio de CPV y tal, pues gente como Paco Camaleón, por ejemplo, que falta que saque un disco, que bueno, es un veteranísimo miembro de DNI, de Alma Vacía, luego de Dharma Karma y tal. También hay muchos productores, precisamente hablando de Dharma Karma y demás, de Hani, que anda por ahí haciendo muchas producciones. En Barcelona hay mucha gente, como Demo, por ejemplo, ¿no? Que ya tiene 2 discos, aunque bien es cierto que su carrera ha sido un poco con altibajos, ¿no? Con un grupo, o luego se lo deja con el grupo y luego sigue y tal. Solo los Solos, que son de mi quinta, aunque ellos empezaron un poco más tarde, con el primer disco, el año 98. Ahora se han separado, lamentablemente. Cierto es, sí. Lamentablemente se han separado y bueno, Griffith sigue con Chacho Brodas. Juan Solo está preparando un disco, estuvo en el Cultura Urbana. Y ya te digo, podría contar 3 o 4 más, pero cierto es. Eso sin contar pues que tú también fuiste poeta violento en los primeros tiempos del grupo y que incluso antes de eso pues ya hacías tus pinitos, tus maquetas y demás, estabas en un grupo en Top Productions. Top Productions, sí. De eso ya no te cuento lo que hay oído. No, bueno, claro, esto es ya año 90. Esto es año 90 con DJ Manolo ahí haciendo nuestras maquetas en la época en la que era un sueño grabar un disco. Y mira, ahora con 6. Ahí está. Pues está muy bien, ¿eh? Está muy bien y lo que mola es eso, que cada uno a su ritmo. Tú sueles espaciar, sobre todo últimamente, más los trabajos, aún porque empezaste ahí lanzado y luego ha ido ahí diciendo... espaciando. No, sobre todo si uno quiere que estirar el chicle, como quien dice, ¿no? No, pero sobre todo porque yo soy una persona que busca, y creo que lo he demostrado de disco a disco, no soy capaz de hacer 2 discos a la vez. Puede haber ciertas similitudes, evidentemente, sobre todo cuando los discos están más pegados en el tiempo, pero bien es cierto que quizás desde 90 kilos puede ser, los discos sí que han tenido muy... De 90 kilos a Sonrían por favor hay 5 años, de Sonrían por favor a Soy una tostadora hay 4 años, entonces claro, se notan esas diferencias, pero para mí lo más importante es mantener tu cara, ¿no? Mantener tu propuesta, mantener tu idea, y más allá de que en un disco utilices más sonido de sintetizador o más samplers o los bombos más así o las cajas más asá, mantener siempre fiel a una idea y a un concepto. Ahora, dentro de eso, creo que es necesario y súper positivo variar y poder mostrar cosas completamente distintas, que creo que es algo que, por desgracia, el público más ortodoxo del hip hop no valora al 100%, ¿no? Uh-huh. Y yo me considero muy ortodoxo, o sea que algo falla ahí. Bueno, pues en los próximos minutos, de aquí a los próximos 50 minutos, vamos a desmenuzar Soy una tostadora, y también le hemos pedido a Frank, como hacemos con todos nuestros náufragos, que nos traiga unas cancioncillas, unos temas que le gustan, por el motivo que sea, y las vamos a compartir con todos vosotros. Empezamos con una canción de Oh No, que se llama Move, y que Julio ya tiene ahí preparada, ¿no? Está preparada. Pues escuchamos a Oh No por cortesía de Frantel, luego él nos comenta la jugada. Esto es Move. Symphony of the night, so nigga fuck whoever's wrong or right. It's old knuckle on this mic device. I write like a gladiator going to war, then fight to death. What I spit easily snatch your breath. Kill what you rep. It's better to live life than to live deathful situations. You better be respectful, for too much disrespecting could cause the whole nation to fold. And that story's just told. Besides, oh, your ace in the hole. I roll with rock, let the beef unload. Damn niggas, it's cold. The only thing to offer Duke is to grab 6 feet of land and throw it on top of you. The unstoppable mic dynamic, superhuman power, mind bending, watch the rain shower. Black power, pride, soul dividing the cowards by the ounces. Dilla got your five skates bouncing. Move. Out of my way, don't get it straight. Move. Look around, watch the block levitate. Better move. Man, I ain't trying to operate. One false move, watch the whole world detonate. Now move. Out of my way, dog, get it straight. Move. Look around, watch the block levitate. Better move. Man, I ain't trying to operate. One false move, watch the whole world detonate. Move. Yeah, I'm coming fresh from the gutter. Gotta see my way through one way or another. I build the flame, you feel the fire. Won't stop being guap till I retire. Yeah, I'm running the truth, you running with liars. The niggas in your clique ain't none to admire. Only reason you're hot, your man told you so. Don't even compare to the shit in my toilet bowl. My two rules either make it or fail. I'm on a one-way ticket to hell. My life's wild like Chanel wearing Chanel. Keep ballin' till I'm over the hill. Packaged up like a bottle of pills. All I know that the drama is real. A shot of liquor make a nigga heart bitter like Hitler. I smoke blunts on a shitter. Nigga fucked up like a bitch shaving a brow. Last time I checked, my life's about respect. Move, out of my way, dog, get it straight. Move, look around, watch the block levitate. Move, man, I ain't trying to operate. One false move, watch the whole world detonate. Move, out of my way, dog, get it straight. Move, look around, watch the block levitate. Move, man, I ain't trying to operate. One false move, watch the whole world detonate. Move. Yeah, nigga, move, or get moved the fuck over. Only gonna say it one time. Oh no, rock to the dome. A ver, que estamos aquí, estamos de cháchara, ¿sabes? Con Agustito, ya os lo hemos dicho. Y claro, hay canciones que acaban así a machete y nos pillan con... Se nos va el santo al cielo, vaya. Pero no pasa nada, ¿eh? Azuzando la chasca. Claro. Que si traen los de aquí y que no lo traen... Claro. Al final hay el guacamayo un poco despistado. Sí, va a haber que darle. A ver si nos trae unas bebidas, que con estos calores pues siempre se agradece. Bueno, Fran, hemos escuchado este Move de Oh No. Estábamos aquí mientras sonaba, pues hablando un poco de Stone's Throw, que es el sello que publica este disco, y algunos de los que van a sonar durante el programa. Y decías que para ti, pues, referencia en el género indiscutible, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que Stone's Throw para mí ha sido un poco lo que debería de haber sido el sello Raucus en su día, ¿no? Que prometía mucho, ¿no? Prometía mucho el sello Raucus, pero se quedó ahí, ¿no? Entonces creo que Stone Throw ha sido la continuidad de ese concepto, de esa idea, ¿no? Con mucha humildad y sobre todo con unos valores con respecto al hip hop muy, muy, muy claros y muy, muy honestos, pero sobre todo con la mente súper abierta porque publican discos de género tipo electro o incluso de discos como por ejemplo el de Meyer Hawthorne, que viene a ser pues un reclamo al retro soul, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que para mí, así de lo que se ha hecho en Estados Unidos, probablemente el sonido que han sacado los productores del sello Stone Throw, sobre todo el sonido hip hop, es lo más destacable. Y este es uno de estos discos, Oh No. Este es su primer álbum de debut, se llama The Disrupt. Y bueno, Oh No es curioso, su nombre es Michael Jackson. Vaya. Él es hijo de un cantante de soul que se llama Otis Jackson, ¿vale? Y resulta que es hermano de Otis Jackson Jr., que es su hermano mayor, que es Madlib, que está considerado como uno de los mejores productores del underground y que bueno, pues resulta que claro, pues todo viene de familia, ¿no? Entonces Madlib, que es DJ, MC, productor, pues Oh No lo mismo, es DJ, MC, también productor, y con un toque parecido al de Madlib, pero quizás con un poquito más de agresividad, pues entre él y su hermano pues han producido este interesantísimo disco, que para mí pues fue uno de los mejores discos del año 2004, ¿no? Que bueno, tiene eso, colaboraciones de Madlib y también de Jay Dilla, que es el que produce el tema que hemos escuchado antes de Move, ¿no? Que sin duda alguna Jay Dilla se prendó de Madlib, con el que luego acabó haciendo el grupo Jay Lib antes de fallecer, que luego escucharemos algún tema de Jay Lib. Vamos a aprender mucho esta noche, yo creo. Sí, además todo explicado con el tempo correcto, con la tesitura radiofónica adecuada. ¿Por qué? Pues porque Fran ya es perro viejo en esta líder radiofónica. Sí, ya estamos ahí en Radio 3, ahí dándole caña con el hip hop y la verdad es que es todo un placer, pues además no solamente estar ahí, sino también pues poder poner música y compartirla con la gente. Yo creo que es lo mejor que tiene la radio, sobre todo la radio libre, en la que te dejan poner todo lo que tengas que poner y sobre todo es casi una labor de documentación, una labor casi pedagógica, no sé, para que la gente pues... aprenda o sepa o tenga información, que ahora con internet hay tanta información y desinformación y uno sabe qué puede ser verdad y qué no. Y bueno, pues pues eso, honestamente y simplemente tratando de compartir, ¿no? Lleva pues cosa de 5 temporadas en Radio 3. Su programa, pues muchos lo sabréis, lo habréis escuchado, lo conoceréis. Se llama La Cuarta Parte y refréjanos la memoria aquí a la distinguida audiencia cuando se emite, por si hay alguien que quiera ahí engancharse. Pues mira, el programa se emite los viernes de 1 a 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Y aparte, pues si te metes en la web de Radio 3, nada, metes en Google, pones Radio 3 y ahí aparecen todos los programas y te puedes descargar todos los programas que tú quieras y tal, ¿no? Que yo creo que eso es lo mejor de esta última etapa en la que Lara López está de directora de Radio 3 y creo que el que los programas estén en internet y que la gente los pueda escuchar y descargárselos cuando quiera es acertadísimo. Sin duda, es un invento lo de los podcasts y nosotros también nos enganchamos a esa posibilidad tecnológica hace ya bastante tiempo. Y uff, mola un montón. O sea, ya 5 años con podcast. Sí, y la verdad es que es un alanto. Mola un montón porque de alguna manera, pues el más fiel, el que además pueda, sobre todo, no es una cuestión ya de fidelidad, sino el que además se pueda escuchar, porque las horas son las que son, de 1 a 3 en tu caso, sí, si suele estar durmiendo. Es complicado, sí. O de farra un viernes. Sí, además eso, un viernes te lo digo yo que además muchas veces tenemos que hacer los programas enlatados. Y cuando llega la hora de la verdad, yo a esas horas no lo estoy escuchando porque duermo. Los escucho al día siguiente cuando ya está subido en la web, ¿no? Es una de las de los grandes adelantos de la tecnología. Sí, sí señor. Bueno, Fran, vamos a escuchar otra de las canciones de Soy una tostadora. Este nuevo disco de Fran que hoy nos acompaña aquí en la Isla de Encanta. Es un tema que a mí me hace mucho tilín, que me transmite buenas vibraciones, como la mayoría de las canciones del disco, que tienen ahí pues su punto de conciencia, su punto por supuesto de análisis de la realidad, de la por realidad, decirlo sí. de alguna manera, pues sí. Pero también sacas ahí alguna sonrisilla, que eso siempre se agradece. No, sí, yo hay una cosa que yo creo que a partir de 90 kilos empecé un poco pues a ver que la ironía funcionaba muchísimo mejor que el enfado rudo y duro, ¿no? Uh-huh. Entonces Pues a partir de, además es una cosa que en realidad siempre había hecho, pero que no la había, me faltaba, digamos, que darle un poquito, agudizarlo un poquito más, ¿no? Esa ironía que creo que siempre he tenido, pero que faltaba un poco, ¿no? Ahí darle más, ¿no? Y ahora ya me he aficionado a ello y ya vamos, o sea, la ironía por doquier. De hecho, en los directos soy muchísimo más irónico, me meto con la gente, cuento cosas graciosas, casi hago monólogos, no sé, ¿sabes? O sea, siempre cuando inventé la palabra rap serio, que venía a ser un poco pues esa idea y ese concepto de un rap que no está hecho para... Pues no sé, para ser, ¿cómo te diría yo? Para hacer burla de él, ¿no? Para hacer una parodia de él, ¿no? Sino algo serio, algo que tiene su mensaje, que tiene su contenido, tiene su compromiso. Pues vi que eso era totalmente legible y que compaginaba perfectamente con el humor y con la ironía. Pues luego pasaremos a escuchar uno de los temas donde más claro está puesta por el humor y por la ironía, desde luego. Y ahora vamos con uno que transmite esas buenas vibraciones. Se titula Jam de la Old School, Esther Franti. MCs, apártense, relájense y cállense, contágiense del beat, hey yo, muévanse, coge el cassette, dale al play, MP3 fuera fake, quiero que suene el bass, vieja escuela queréis, estilo ochentero, aquí lo tenéis, compose b-boy, cual chulo, grandmaster, peto los graves de tu ghetto blaster, sueno, tengo estilo, soy bueno, una tormenta y tú un simple trueno, hoy no hay drama, el beat reclama que alguien haga popping, breakdance, drumman, DJ, rock the beat, por lo más alto, los b-boys ya han quemado el asfalto. De vuelta a la old school, hip hop, electro groove. Habrá escritores, DJs, MCs, breakers en el club. Entrar y lo veréis, esto es lo que queréis. Una perfecta jam de hip hop, old school tendréis. Una rima, un escrito y ya me flipo. Y más si escucho vuestros gritos. Esas manos mi crew levantaban cuando Top Productions en Stones lo petaban. Viaje en el tiempo al pasado para seguir adelante. Jay-Z Moreno echando un guante, haciéndolo elegante. No obstante, en el club entraremos con chándal, verás tú quiero parte. Frank se instala en la cabina y te acorrala con sus rimas. Te apuñala, le señala porque cala los chichotes que le copian con rimas tan malas. Pon mi nombre en un graffiti por el mundo, en un segundo, en un flash rotundo. Electro, Skynet lo hace perfecto. QTJ Franti es tan perfecto. De vuelta a la old school, hip hop, electro groove. Habrá escritores, DJs, MCs, breakers en el club. Entrar y lo veréis, esto es lo que queréis. Una perfecta jam de hip hop, old school tendréis. STILO, el más auténtico es el hip hop. Con más palabras, movimientos, instrumentos en busca del beat perfecto. Sea con un sampler, caja de ritmos o human beatbox, hay cientos de himnos. Disco a disco, tema a tema, en cada radio cassette ha roto esquemas. Nikes, Pumas, como no a Adidas, cordones gordos y lengüetas subidas. No al racismo, no a las drogas, no a las guerras. ¿Quién no recuerda esos lemas? Gafas de sol, gorras, flies. ¿Quién es más chulo en el mic? Otro mejor no hay. El vieja escuela simplón, pero es auténtico. Y tú del montón. De vuelta a la old school, hip hop, electro groove. Habrá escritores, DJs, MCs, breakers en el club. Entrar y lo veréis, esto es lo que queréis. Una perfecta jam de hip hop, old school tendréis. Old school tendréis. Pues así suena la jam de la Old School, otro de los temas incluidos en Soy una tostadora, el nuevo disco de Frante, que hoy nos acompaña aquí a la sombra del cocotero en la Isla de Encanta. Esta canción, pues lo que te comentaba, que me imagino que como a mí a cualquiera, pues le transmite buena onda, buenas vibraciones y además pues os conecta un poco pues con esos recuerdos, ¿no? de Chino Rin. Sí, la verdad es que sí. Además, es curioso porque sí que ha habido una especie de vuelta de los sonidos electro, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos se han puesto otra vez un poquito de moda, pero le queríamos dar una rosca más, ¿no? Y bueno, pues buscando ese concepto electro old school de los 80, JC Moreno ha hecho una producción muy buena. La duda la tenía en qué flow, qué tipo de técnica utilizar, ¿no? Y yo lo que quería hacer era algo más tipo como Grandmaster Flash and the Furious Five y demás. Pero al final me ha salido algo más, no tanto principios de los 80, me ha salido algo más tipo mediados y finales de los 80, más tipo Beat Eddie Kane con skills mucho más rápidos y más complejos, ¿no? Tengo... pero claro, eso es complicado, porque cuando rapeas de una manera y tener que retroceder hacia atrás y hacerlo, te salen cosas que no están en la época. Además, yo empecé a rapear en el año 90, en el 89-90, entonces era como tener que aprender a rapear de esa manera, que tiene también su cosa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el caso es que es recordar básicamente un poco en esa época, y con unos skills de finales de los 80, pues he conseguido hacer un mejunje y una mezcla que totalmente pues te recuerda pues eso, a esa época, ¿no? De los cordones gordos, del Sintasol, el Radio Sol, unos piques de break, ¿no? Esos piques de break. No, es total eso. Y además funciona muy bien en directo esta canción, porque de repente está toda la gente, todos los conciertos, moviendo la cabeza así, y luego cambian completamente ya, como que se desmelenan, ¿no? Y tal. Funciona muy bien en el tema en directo. Bueno, hablando del directo, precisamente, si os está gustando lo que estáis escuchando y vivís por la zona de Galicia, norte de León y demás, las nobles tierras del Bierzo, podéis ver a Frante en directo este viernes, atención, viernes 11 de junio en Ponferrada, al día siguiente, el día 12, en La Coruña, y luego... ya juegas en casa el día 19 en el Alcalá. Día 19 en Alcadenar es una jam, además que van a estar también Crew Cuervos, estará Darmo, estará Corazón Crudo, va a estar interesante, además es gratuito, o sea que nada, todo el mundo para allá. Este día 19 en Alcalá, ¿sabes dónde es exactamente? Creo que es en el recinto ferial, pero no estoy del todo seguro. Además, no lo conozco muy bien. Fíjate que ahora vivo ahí, pero vivo en una zona alejada y tal, y no me entero mucho de cómo es Alcalá. Aunque vivo en Alcalá, yo siempre seré de Torrejón, la verdad. Pero bueno, lo que sí es cierto es que va a ser algo interesante y bueno, pues ahí estaremos muchos raperos. Muy bien, pues vamos a escuchar más canciones de las que nos ha traído Fran, en este caso. Nos vamos con un tema de Jay Leaf. Él ha comentado a propósito de bueno, pues todo el trabajo del sello Stone's Throw en los últimos años. Y vamos pues con este matrimonio entre Jay Dilla y Madlib, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo suena y luego Fran nos comenta un poco la jugada. Your niggas like, what the fuck is this? Shit. Damn, look at this, what kind of luck is this? Madlib and Dilla's the illest, my nigga. Only haters holler, they can't feel us. Niggas wanna get looser than we. Looser than we? But just gonna be a loser to me and Dilla. Killer, talking about how you pill Casper, nigga, you're softer than the pillar. Back slapping your neck while you're covered in wreck, cause you're bluffing and you ain't saying nothing, that's bad. Nigga always lying. Anyway, I'm straight high off the trees. Your girl don't wanna lie, she just wanna get on her knees. Turn it up. Y'all niggas must be out of your head if your system ain't up to the red. Instant leeway, instant replay, instant relay, instant MC producer and DJ. I do this shit without a cell beeper, a three-way. You're coming off like a GA. Anyway, hey. Peace to AG, peace to Pete Rock, Diamond D, peace to Sagey. Oh shit, look yo, over there. That nigga's wildlife, animals, Hannibal, cannibals. Woo. What else? Male bashers, womanizers, nymphos, niggas in disguises. Hey, what's up? What else? Fine women that like pretty women, some ass women, some titty women. Mostly shitty women. Y'all niggas must be out of your head if your system ain't up to the red. Pues así sonaba este este The Red de Jay Leaf. Pues ilústranos brevemente, Fran. Pues mira, este disco salió en 2003 por Stone Throw y la verdad es que fue, como te digo, un enamoramiento de lo que Jay Dilla estaba haciendo con respecto a Madlib. Quiero decir, o sea, Jay Dilla escuchando las cosas de Madlib, que también se, digamos que estaba un poquito influenciado en algún tipo de bases por lo que hacía anteriormente Jay Dilla. La cuestión es que empezaron cada uno por separado a avanzar y se juntaron ahí en medio y tomaron la decisión de hacer un disco conjunto. Entonces, Jay Dilla, que es de Detroit, se fue a Los Ángeles y allí compusieron este disco. Además, es curioso porque los dos son MCs y también productores, y en las producciones que hace Madlib rapea Jay Dilla, y las producciones que hace Jay Dilla rapea Madlib. No rapean nunca ningún tema juntos, ¿no? Y es curioso. Aparte, bueno, hay otros invitados como, por ejemplo, Percy P o Frank and Dank. Y yo este disco, este Champion Sound, yo, vamos, ahora mismo lo considero ya y lo incluyo en uno de mis 20 mejores discos de la historia del hip hop. Es un disco muy interesante. No es que tenga un mensaje increíble y demás, pero está hecho además con una suciedad, con un toque que recuerda a ese concepto añejo de mediados de los 90, pero con un toque súper renovado, ¿me entiendes? Y, y eso solamente lo pueden conseguir dos genios como Jay Dilla y Madlib, que gracias a este disco han creado una escuela de productores que ahora, bueno, han sofisticado ya el sonido y tal, pero que todo parte de esto. Este disco es el inicio de un nuevo concepto que está existiendo ahora de productores que incluso ya han determinado su música como otro, que tiene ya otra etiqueta en realidad, ¿no? Y todo empieza desde aquí. Y la verdad es que este Champion Sound es un disco que, para los que les guste el sonido de los 90, pero con un toque renovado, pues se lo recomiendo totalmente. A ti, en el caso, por ejemplo, de Jay Leaf o otros artistas, digamos que no te duelen prendas en reconocer influencias o... Sí, bueno, lo que sí es cierto es que yo, por ejemplo, Madlib, él tenía un grupo que se llamaba Loop Pack, que lo componían Madlib, DJ Roms y Wild Child. Y es curioso porque cuando escuché ese grupo, ellos estaban haciendo algo que era muy parecido a lo que estaba haciendo yo. ¿Vale? Entonces, llega un momento en el que, claro, escuchas tanto eso, ¿no?, que luego lo siguiente que haces sí te influencia un poco, además sin querer, por eso mismo, ¿no? Pero la cuestión es que te encuentras en el mismo camino. Si ahora mismo tú escuchas las producciones de Jay Leap, o sea, de Jay Dilla, a partir de este disco de Jay Leap y las de Madlib, cada uno se parece al otro, ¿no?, y están influenciados. Y sí que es cierto que yo, por ejemplo, sobre todo en el disco de Sonrían, por favor, es un disco que bien podría haber salido en el sello Stone Throw, ¿no? Aunque sí que yo tengo características, al menos en ese disco, muy distintas a la forma de mezclar de artistas de Stone Throw, donde yo los bajos los pongo más arriba, les doy un toque, digamos, que más grueso y más gordo, tanto a las cajas también, y luego le doy un poquito más de brillo, no tan guarro como lo hacen ellos, ¿no? Que es un sello muy característico de, sobre todo, este disco de Madlib, ¿no? Y de Jay Leap en este caso. Bueno, ya veis que si queréis pues aprender cosas sobre el hip hop, sobre me preguntáis el rap, y yo las contesto. Podéis preguntar a Fran y él os cuenta lo que se tercie. Yo cuento lo que haya que contar. ¿Cuánta pasta te gastas en comprar discos? Pues mira, ahora mismo yo estoy haciendo, y eso que estamos en crisis y demás, que es una cosa de locos, pero yo creo, yo hago una estimación así aproximada de, pues no sé, unos, ponle que unos 100 euros cada mes y algo, ¿no? Uh-huh. Me puedo llegar a gastar, sí, uh-huh. Sí. Y sí. Me imagino que también recibirás material promocional, sí, por claro, el programa y sobre, eso, ¿no? Sobre todo hip hop nacional y cosas que se publican aquí en España. Sí que recibo para poder promocionar y ponerlas en el programa. Pero claro, cuando tiendes a hacer un programa en el que no se basa en lo que está petando en Estados Unidos o en el resto del mundo a nivel de hip hop, resulta complicado, porque los discos de Lil Wayne o los discos de Rick Ross o de Black Eyed Peas y tal, esos los puedes encontrar fácilmente, pero discos como, por ejemplo, pues lo que estoy poniendo ahora, Diamond District, o por ejemplo Electric White Hustler, que son grupos que los conoce, pues eso, Nisu, ¿no? Entonces esos, o te metes en internet, yo compro una tienda que se llama undergroundhiphop.com, que además son unos precios que, bueno, son asequibles, 13, 14, 15 dólares, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues entonces hago siempre unos paquetes de 5 o 6 discos, porque el porte te cobran lo mismo si compras uno que si compras 6, entonces me compro 6 o 7, y nada, ahí tengo la compra de, pues cada mes, cada dos meses me hago una compra de esas, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que bien, porque por lo menos sabes qué es lo que está ocurriendo, no porque sea underground, sino porque es interesante. Hay muchas cosas que son interesantes que no las vamos a ver en MTV y que la gente tiene que saber que existe. O sea, si todavía se sigue haciendo buen hip hop por ahí. Y una cosa, ¿hay cosas del mainstream, de rap para todos los públicos que te gustan, que te interesan? Sí, bueno, hombre, lo más mainstream que me pueda en un momento dado gustar puede ser Common. ¿No? Common me encanta, además me parece un pedazo de artista impresionante. Common, Talib Kweli, lo que pasa es que claro, es un mainstream relativo, ¿no? Que, yeah. Porque por ejemplo en el caso de Common es gracias a la asociación que ha hecho con Neptunes en sus últimos discos y con Kanye West, ¿no? Que eso es fundamental. O en el caso de Mos Def, que el hecho de ser ahora actor y demás, pues también le está ayudando un poco a que sea más conocido, ¿no? Y creo que son raperos con un toque más positivo, que es por eso por lo que están llegando a otro público, ¿no? Hay dos tipos de mainstream. Está el mainstream malote, que es el gangster rap, pues tienes a Eminem, a 50 Cent y la gente del Dirty South, como Lil Wayne o este canadiense Drake y demás, que sí llegan a todos los públicos, pero porque son malotes y bueno, mola eso también, ¿no? Pero luego también están los que llegan a otro público porque son más vanguardistas o porque se abren un poquito más en su sonido, como por ejemplo The Roots, que puede ser el otro grupo que también en un momento dado pues a mí me encantan, ¿no? Además es la mejor banda de hip hop que hay, como banda quiero decir, no solo DJ, sino banda, músicos, tal. Y bueno, pues The Roots es, a mí, yo por ejemplo, The Roots es un grupo que sale disco y disco que compro, ¿no? Bueno. Apuntan. Nombres hay para aburrir. Sí, hombre. Sí, ahí hay una cantidad de gente por ahí. Bueno, pues vamos a seguir escuchando música. Vamos a escuchar otra de las canciones de Soy una tostadora, el nuevo disco de Frank T, que hoy nos acompaña aquí en La Isla de Encanta, La sombra del cocotero. Vamos a escuchar Humor Negro. Es una canción que también pues tiene pues ahí su punto de risillas, pero también hay pues sus dardos envenenados. Está divertida, la vais a escuchar a continuación y luego Fran nos va a contar cosas sobre este tema. ¿Cómo es? Humor negro, muy negro. Dime que en la nieve un negro es un blanco perfecto. Que de todos los negros el mejor es el negro muerto. Que los negros normalmente no suelen equivocarse. Equivocarse es humano y antes hay que humanizarse. Que 10 negros por delante de una pared de color blanco hacen un código de barras. Póngase unas antiparras para ver unos 100 negros instalados en la luna. Y no para divertirse, es que eso es un eclipse. Dime que los niñitos pequeñitos negritos se asustan cuando tienen diarrea porque creen que se derriten. O que no vayas a Etiopía con delicias de caviar. No no sea que los pobres muertos de hambre te lo quiten. De hecho, una gallina que va cruzando Addis Abeba es el animal más rápido, sí, el más veloz del mundo. El etíope que corre por detrás es el segundo, a pesar de ser tan flaco de camino moribundo. Qué bueno, los negros nunca comen chocolate, porque se comen los dedos, negros tontos lerdos. Si no quisiera que los negros se tirasen a las blancas, haría esto, darles una pelota de baloncesto. Yo soy Blancanieves, guapo para ser negro. Puede que un camello me lleve auto el sol, juego al baloncesto y vuelo que apesto. Cuéntame otro chiste del negro zumbón. Yo soy Blancanieves, guapo para ser negro. Puede que un camello me lleve auto el sol, juego al baloncesto y vuelo que apesto. Cuéntame otro chiste del negro zumbón. Dime que un blanco cuando se mete en un puticlub es porque piensa en tirarse alguna prostituta en una cama. Dime que un negro cuando se mete en un puticlub es porque ha ido a recoger a su madre o a su hermana. Que de los tres reyes magos, Baltasar es el que carga. Que un animal como lo es el negro la suele tener larga. Las blancas desnudas en Playboy. Las negras desnudas creo que en National Geographic ya se encarga. Dime que un negro en una foto es una mancha. Quiere sacar tantos mocos la nariz así es de ancha. Que una negra a los 9 meses saca la basura. O que el color de nuestra piel es una enfermedad sin cura. Que la mierda no se hunde, por eso un negro tampoco. Que un Kit Kat son dos negros dentro de un coche rojo. Que las palmas de los pies y las manos son blancas porque Dios nos pintó con pistola y a cuatro patas. Dime que tirar a un negro al mar es polución. Que tirarles a todos en masa es solución. Que un Ferrero Rocher es como un negro con granos. Que soy feo hasta el culo, por eso llevo taparrabos. Yo soy Blancanieves, guapo para ser negro. Puede que un camello me lleve auto el sol. Juego al baloncesto y vuelo que apesto. Cuéntame otro chiste del negro. Yo soy Blancanieves, guapo para ser negro. Puede que un camello me lleve auto el sol. Juego al baloncesto y vuelo que apesto. Cuéntame otro chiste del negro zumbón. Me parto el culo. Me parto el culo. Me parto el culo. Me parto el culo. Me parto el culo. Me parto el culo. Humor negro. Se parte el culo. A ver, si es que es lo que tiene. Esto de los, lo que de los tiene chistes, el humor, principalmente. Lo que tiene, sí, sí, hay que reírse. Y es una sana, es un sano ejercicio este de reírse del que supuestamente quiere ofender o reírse de ti, ¿no? Sí, total. Yo, como digo, o sea, para mí la ironía, el humor, creo que eso es algo que lo he aprendido leyendo un poco la historia de antiguos humoristas que en épocas de censura solamente tenían sus monólogos y el humor para poder hacer crítica. Y eso hacía que agudizaran mucho más el ingenio. Y eso es algo que creo que con el tiempo sí que he conseguido, ¿no? Decir, bueno, si planteo mis canciones de índole racial como las planteé en Frank Attack o en Los pájaros no pueden vivir en el agua porque no son peces, llegará un momento en que me repita, ¿no? Y usando precisamente eso, me di cuenta de que podía seguir contando historias, sobre todo centrándome en eso, en contar historias, y contándolo de una manera cómica para hacer más crítica, y hace más daño todavía. Eso es lo que me gusta, ¿no? Y es curioso porque esta canción cuando la escribí había como un montón de chistes que me sabía, pero había otro montonazo que no. Entonces me metí en internet y vi algunos que eran buenísimos y yo soy el primero que me moría de risa de la mala leche que tenían estos chistes de negros, ¿no? Y nada, hice la canción, se dije a mi mujer, dijo, mira, escucha la canción. Y dice, ¿pero vas a hacer? Y digo, sí. Y dice, es que solo tú puedes hacer una canción así. Y digo, por eso la voy a hacer. Esto es una porque cosa. Me toca. Sí, no, y además es curioso, el técnico de grabación y mezcla, bueno, de grabación en este caso, el disco lo mezclé yo, Ángel, que desde aquí le saludo, que él es cantante de un grupo que se llama Lost in Translation. Bueno, pues él que se encargó de hacer la grabación de la mayor parte de los temas. Y me acuerdo que mientras estaba haciendo la prueba y cantándolo, y él escuchaba la letra y decía, Fran, no sé si reírme o no reírme, ¿no? Entonces crea un debate esta canción en directo. Cuando cuento esta canción, claro, yo me pongo así en plan gracioso en los directos y demás, ¿no? Y tal. Y incito a la gente a que la escuchen detenidamente y sobre todo que se dejen llevar, ¿no? Por sus sentimientos, por lo que le transmite la canción. Y los negros que ves entre el público se parten de risa porque entienden un poco la concepción, porque se ríen de la canción, pero a la vez se ríen un poco de todos los blancos que hay en el tal. Y los blancos al principio no saben si reírse o no, o qué es tal. Crea una incomodidad que a lo mejor suena un poco de mala leche decirlo, pero que a mí me gusta, ¿no? Porque al fin y al cabo estás para generar una reacción, ¿no? Y la reacción la generas porque creas una acción, ¿no? Mi acción en este caso es esta. Sana además. Sana la intención y sana también el resultado. Que hay que reírse, empezar a reírse de uno mismo. Sí, totalmente. Y luego ya, pues eso nos puede permitir en un momento dado, y siempre sin pasarse y con un respeto, pues reírse de los demás. Totalmente. Y sobre todo cuando haces crítica, ¿no? Haces crítica, pero además crítica no como con el bazooka, ¿no? Una crítica constructiva del rollo de decir, ¿te das cuenta de lo que acabo de decir? ¿Te das cuenta de que alguien se ha molestado en escribir esto con tan mala leche para hacerte reír cuando en realidad lo que está pues es casi haciendo una falta de respeto? Que insisto que todo el humor, todas las bromas tienen su momento y es lícito, pero en su momento. Muy bien, pues vamos a seguir escuchando canciones de las que nos ha traído Fran hoy aquí a La Isla de Encanta. A ver si nos da tiempo a poner por lo menos un par de más de Soy una tostadora. Vamos a pasar con Little Brother. Loving It es el tema seleccionado por Fran. Escuchamos, comentamos la jugada y seguimos. I just don't understand it, dawg. Can't understand it. Oh! Ladies and gentlemen, I wanna welcome y'all back to the Minstrel Show. Thank y'all for tuning in. Y'all keep watching a lot of other stations, but y'all tuning us right now. And it feels so beautiful. Performing in blackface tonight is my nigga, Joe Scudder. He's coming up a little bit later on in the show. I just wanna thank y'all for just tuning in. It's like this, y'all. Yo, when Tay pull his verses out, promoters pull their purses out, that money for a purchase out, that charge card that they swipe for the worst amounts, cause this is business, not personnel. Thought that I would switch my personnel, like Big Doe and Big Pooh would be the first to bounce, but y'all niggas is boring me, I'm never gonna change up. Please join a sorority, go step your game up, y'all boys ain't ready for damage, you need extra planning, you in the game, but you offsides and got an extra man, and I'm the coach doing your reprimanding, I got a team to run, boy, respect my stand. And when I'm on the mic, y'all should expect the grandest show of lyricism ever. Let them know who your man is. It's Chicago. Don't stop, can't stop, yes, I want so it. Gutter. Can't stop, won't stop, yes, I little want brother. Don't stop, can't stop, yes, I and all across the world, the fly stop, ladies and girls yes, tell me they loving it. Don't stop, can't stop, East yes, Coast I want say they loving it. Can't stop, won't stop, Midwest yes, say they loving it. Don't stop, can't stop, old world yes, say they loving it. It's rap a big I got a pride with niggas speaking gossip. Talk about what you know, nothing in this nonsense. That's a Bronson, Charlie, take precaution. Get you sold on the block, no, not an auction. Dilly departing, I'm not a G, but I move like they move with a handful of smarts, man. Hear these niggas go rambling, cause they don't know about the business we be handling. But let them know, constant hits keep them scrambling. To the stores, to the shelves, dismantling. And what's that joint knife sampling? Pooh and Tay on the mic, them bastards, them. And your women, we attracting them. And if you ever wanna know what's happening, we tell them, oh, don't stop, can't stop, it sounds so good. Can't stop, won't stop, yes, it's so good. Don't stop, can't stop, yes, from state to state, the boys making the pace. And yeah, we loving it. West Coast say they loving it. The East Coast say they loving it. Southwest say they loving it. It's your scutter. Yo, I wake up every morning holding my dick, going through life like I know I'm the shit. And y'all ain't fucking with me, so why try? Why go that route? Why take that street? You can't take that heat. Man, your whole flow weak. We will take that beat, put our own words on it. We will make that speak to the crowds and the masses. And all I ask is, don't settle for the average. Rap cabbage heads. Yeah, you heard what I said. We the best here, cause our worst days be better than your best years. We your worst fears, so get up, get out, get something, man. It's only getting worse here. Joe Scudder, little brother, man, we family. And yo, we here forever, so understand me, it's real. Don't stop, can't stop, yes, check the realness. Can't stop, won't stop, yes, if you can feel this. Don't stop, can't stop. songs and videos, collecting residuals, we loving it. Night Wonder say he loving it. Big Pooh say he loving it. J League say they loving it. Everybody say they loving it. Así suena Little Brother, la canción seleccionada por Frantés, Loving It. Es un tema de 2005, ¿verdad? Sí, 2005. Este es el segundo disco de este grupo, que son de Durham, en Carolina del Norte, que está formado por dos MCs y un productor, Fonte, rapper Big Pooh y Night Wonder, ¿no? Night Wonder ahora mismo ya no está en el grupo, en este disco sí estaba, pero ahora mismo ya no está, ¿no? Y estos vienen a ser como el reclamo de lo que De La Soul dejó allí, ¿no? El rap este alegre, el de hacer canciones de amor, hacer canciones bonitas. Además, uno de ellos, Fonte, es un cantante de R&B buenísimo. Uh-huh. Casi podría decir que es mejor cantante que rapero. Y como rapero es bueno, ¿no? Y me gustó precisamente este disco porque buscaba otra alternativa a Stone Throw, que estaba ahí metido en el mundo. Vale ya. Sí, metido en el mundo de Stone Throw y apareció, ¿no? Y apareció en un productor, Night Wonder, que si bien es... Le acusa a mucha gente de usar siempre la misma caja y el mismo bombo, y creo que se puede decir que es verdad. Al menos en este disco parece que es así, pero lo hace con muchísima clase, utilizando la técnica de Premiere, el corta y pega de Soul, aunque no lo corta tanto y no lo pega tanto como en el caso de Premiere, pero está claro que Night Wonder hace exactamente el mismo tipo de producción que Premiere, como muchos otros tantos que han copiado a Premiere. Pero él es el único que ha sido un poco respetado a pesar de eso, ¿no? Porque le ha dado un toque no tan agresivo como lo pudiera el Premier en algunos momentos, y ha optado por muestras de soul más suaves, más tranquilas, que vienen a cuento de cómo rapean Little Brother, ¿no? Que ya te digo, hacen canciones de amor, canciones hablando de chistes, hablan de sexo, hablan también de cierto compromiso, pero lo hacen con un toco de humor que es curioso. Estuvieron aquí en 2007 actuando, uh-huh. 2007-2008, no recuerdo muy bien, presentando el último disco que hicieron, y es que es un grupo que te cae simpático, ¿no? Además, uno de ellos es gordote, uh-huh. Muy bien. Bueno, los dos en realidad son bastante gordos, ¿no? Pero mola porque bailan y te hacen bases con música que es para mover la cabeza, así tipo de rap, pero con alegría, ¿no? Y con alegría y con mucha fuerza, ¿no? Y creo que es lo que más me gusta de este grupo, Little Brother, que dentro del underground en Estados Unidos están muy respetados también. Uh-huh. Hablando de Premiere y por extensión de Gangstar, hace muy poco falleció Guru, me imagino que... Sí, que bueno, yo me he hartado a hacer monográficos en la cuarta parte, y la verdad es que sí, perdimos a un MC que se caracterizaba sobre todo por ese unitono que tenía, que le hacía tan característico, sobre todo porque es uno de los que extendió el concepto de rap poético, que yo creo que el primero que lo empezó a hacer fue Rakim, y que en más de una ocasión Guru llegó a decir eso, que él se inspiró mucho en lo que hacía Rakim. Y la verdad es que Guru pues ha demostrado todo, además lo dejó claro en su carta, ¿no? Que se va feliz, contento con todo lo que ha hecho, y bueno, es una lástima que musicalmente los últimos 5 años de Guru, después de la separación de Gangstar, no fueran muy brillantes, no por culpa de él, sino quizás un poco porque se alió con un productor, en mi opinión, algo mediocre, que es Solar, que es el que produjo el primer disco en solitario de Guru y el último Jazz Matas, ¿no? Uh-huh. Que cuando digo mediocre me refiero a que después de haber participado con DJ Premier, que es... Claro. Uno de los grandes, pues evidentemente cualquier otro que no sea, pues no sé, un J. Dilla, un Neptunes, un Dr. Dre o un Madlib, se te puede quedar un poco pequeño. Claro. Y creo que este Solar era demasiado pequeño para Guru. Uh-huh. Y creo que eso es lo que hizo que su carrera no acabara con tanta brillantez como empezó, que creo que fue muy brillante durante toda la década de los 90. Uh-huh. Bueno, pues recordando aquí al gran Guru, que hace pocos días que falleció, unas semanitas. Julio, seguro que no nos da tiempo a poner dos canciones. No, no, yo creo que no. Pero una sí. Una sí, seguro. Una sí. Sí. Una sí. Pues nos hubiera molado, Fran, fíjate lo que te digo, poner de camaradas, poner uh-huh. Paco. Pero vamos a poner las lágrimas de conocimiento para dejar constancia de que el rap serio sigue estando ahí también. Sí, sigue estando ahí. Además, es una canción que la escribí pensando sobre todo en el hecho de que hay mucha gente que quiere dedicarse a la música, mucha gente que quiere dedicarse no solamente al hip hop, sino a la música en general, y que no entiende y que no sabe de música, que no respeta y no ama la música en realidad, ¿no? Hay algo que sí, que les saca y que les mueve y demás, ¿no? Pero que no se informan o no sé, no digo que lo tengas que saber todo, ¿me entiendes? Al principio, la información cuesta y demás, pero sobre todo ahora que está todo ahí en internet, todo está, es que no sé, o sea, y es una pena ver que hay tanta gente que sabe tan poco, ¿no? Y que luego te vienen y te vacilan de que, qué bien canto, mira qué bueno que soy y demás, y dices, mira, primero aprende y luego, ¿no? Entonces creo que el conocimiento llora ante una situación así, ¿no? Tanto en la música, en el hip hop, como en el arte en general. Y por eso escribí esta canción. Pues ha quedado muy chula y además me parece que resume, creo que muy bien, buena parte del estado de ánimo que rodea a Soy una Tostada. Sí, por supuesto. No todo, pero sí una buena parte. Sí, una buena parte. Y luego, sobre todo, me gusta la parte final en donde hago esa dedicatoria precisamente a todas esas personas de las que hay que aprender, ¿no? Y que sí. Fran, yo no sé cómo decirte, un placer. O sea, nada, el placer es mío. Se nos ha pasado esto volando, ¿eh? Sí, nada, esto siempre. La música. Muchas gracias por venir, mucha suerte y espero que nos vamos a ver por aquí pronto. Seguro, claro que sí. Muchas gracias. Chao. Os dejamos con Fran T. Estos son las lágrimas del conocimiento. No sin antes recordar que este 11, este viernes, dilo, Julito, dilo. Hay que decirlo, organizamos otro concierto, ya está por ahí el evento en Facebook y en algún otro sitio. En el Fotomatón, el día 11, a partir de las 11, estarán los amigos de JF Sebastián y luego nosotros, con nuestra tontuna sound, pues pincharemos unas cancionzones. Anímense. Atormentando al personal. Anímense. Este es Fran T, las lágrimas del conocimiento. Señoras y señores, Frank T al habla. Dice así. ¿Cómo es? De estrategia o magia, de deporte o arte, del mucho y todo y la nada del que sabe y comparte. Los maestros que muestran, que conocen de números, letras, son ejemplos y muestras, premios y extras. Vidas dedicadas a aportar algo distinto, como esta base de vendetta donde yo plasmo y pinto. Alegrías, pero también decepciones. Respiro porque siempre quedan libros, poesías y canciones. Las fórmulas secretas ya se obtienen fácilmente, porque sigue existiendo ese vacío en muchas mentes que aún dan por sentado que la tierra es plana, con miles de falsas ideas que sus cabezas empantanan. El miedo conduce a la ira, así que mira, hay temor en el ambiente y el que no sabe lo respira, y al final se contamina y en la estupidez camina, dando paso a los prejuicios de aquel que discrimina. Por eso llora el conocimiento, porque un fortín no es fortín si no tiene un buen cimiento. Ideas que no tienen fundamento, historias que son cuentos, poesía sin voz, sin sentimiento. Niños que no saben de miseria y solo buscan el drama, demanda de las fans que los aclaman. Si yo te preguntara en verdad qué significa ser MC, tú nunca me sabrías qué decir. Tanto por decir y mucho más por aprender y hacer. Con vaciles yo no te puedo convencer, si acaso entretener como los magos y sus abracadabras que te separan o hacen desaparecer. El truco más antiguo es conocido por el mago más moderno. Un diablillo ha de saber sobre el infierno, besando una gota el catador te lo diría. Y cuanto menos fraudulento si no lo supieras te sería. No hablo de saberlo por completo, pero sí de lo importante. Tú quieres cantar, pero no sabes de cantantes. ¿Y qué de los soles sin el fuego? ¿Y qué de los ludópatas si no existiera el juego? Es el comer para crecer, es más que ver para creer. Es el sabor en líquido del talento insípido. No quisimos leer, pero escuchamos al menos. Aprendimos los trucos y eso ya es lo que tenemos. Muchos credenciales en tela de juicio. No vale el beneficio sin compromiso y oficio. Zapatillas con chicas y coches por nada. Por la cara, por chulerías, copiadas, malentonadas. Somos quienes somos porque vimos lo que hicieron. Lo hacemos porque un día una gran puerta nos abrieron, saber quiénes son de uno a uno, así que aprende, menciono para que os sirva de algo, así que atiende. Aretha, Marley, Dylan, Lennon, Wonder, Hendrix, Ray, Brown, Bono, Clinton, Herc, Flash, Bambata, Marley, White, Ross, Quincy, Hayes, Prince, Jackson, Berry, Brown, Darren, James, Freddie, Mal, Shante, Light, Salt, Pepa, Scott, KRS, Beef, Gain, Dini, Mentronics, Chuck, Flavor, Rakim, Cool G, Eric, Paris, Ice-T, Cube, Dre, Snoop, LL, Beastie, Doggy, Slick, Primo, Guru, Della, Cutie, Basta, Putin, Paco, Zeta, Jota, Nafri, Kami, Toxic, Rango, Sui, Dive, Mucho, Griffin, Juan, Metro, Arce, Urban, Tillo, Ari, Demo, Ose, Rumba, Hate, Casey, Lírico, Botas, Poison, Tizi, Ramos, Skrull, Safe, Dave, Doble, Draika, Mane, Jay-Z, Randy, Mahani, Capi, Chop, Mask, Mookie, Suso, Territorio Hostil.